Capítulo 3. 3. Eróticas sublevatorias. A este ritmo, lo que venimos tramando en este recorrido sobre las subjetividades antropofágicas abandona la posibilidad, ya no la hay, de que podamos pensar el deseo por fuera o aislado de un enclave económico, político, colonial. Y resulta urgente posicionarse al respecto. Ante esto, de manera momentáneamente esquemática, como para empezar a pensar, es que imaginamos que se podrían distinguir dos políticas del deseo. Una que se relaciona de manera fascista, paranoica, capitalista, burguesa, reterritorializante, que referencia, coordina y territoriza el deseo, acompañada de una cierta economía del deseo que tiende a individualizarlo, a reprimirlo o equilibrarlo, domesticarlo e incluso someterlo, en el instante en que se lo reduce al interior del yo. Y por supuesto, ligado a sus consecuentes enunciados que lo insertan en una lógica de responsabilidad y control de tus pulsiones. Y también podemos imaginar otra política que desde el momento en que algo se desprende, desgarra, huye, lo embiste y conmueve o arrebata, hace que el deseo se exprese de otro modo, menos bajo las significancias externas y más vinculado a sus propias operatorias, dinámicas y relaciones. Acompañado de una economía deseante, nómada, que no remite al individuo, sino a los agenciamientos colectivos, a las grupalidades, colectividades, que no dependen de una rígida regla de preexistencia. En este sentido, bajo esta manera de relacionarse con el deseo, esta política que podríamos denominar nómade y afirmativa de lo deseante, encontramos que sus expresiones y relaciones se ven vinculadas a una potencia ontológica colectiva, donde el deseo es una usina de producción en manada, en poblaciones, en mundos. Con lo cual, no sería apropiado asociar esta energía deseante a una cierta referencia exclusiva y unilateral de la individualidad sexual, es decir, reducir toda composición deseante al sexo binario personal. Porque lo que aquí se compone, se agencia y ensambla, es una pluralidad de líneas que se relacionan de manera apersonal y transexual. Máquinas deseantes inhumanas que configuran agenciamientos colectivos transindividuales. Es decir, la economía política de los flujos deseantes. Se enlazan con una experiencia de la sexualidad ampliada, que es una misma pluralidad en todas partes. Una energía deseante que esquiva el riesgo de edipización, ya que se saldría de la idea de que la sexualidad está ligada al sexo de manera unilateral. Esta neutralización sexo-sexualidad es la hipótesis represiva mencionada por Foucault en su Historia de la Sexualidad. Pero aquí el deseo es una experiencia de energías fluctuantes, transexuales, apersonales, infrasubjetivas, que acompaña a los flujos preindividuales que lo componen, desconociendo los sexos determinados a la biología organizada de los órganos sexuales. Y también, desconociendo las relaciones familiares, los objetos, los momentos, los territorios asignados, las instituciones en su expresión nómade y plural, casi como gesto subversivo, se desprende de las determinaciones previstas, codificadas por la moral o la iglesia, la medicina o la familia, incluso por el mismo psicoanálisis. Para tomar una forma no humana, no antropomórfica, ni génito-centrada, mucho menos abocada a la reproducción, es una sexualidad no humana que se confunde con las máquinas deseantes que somos, que vivimos, que actuamos. Se trata de una erótica mutante transindividual no humana. La exploración clínica política del esquizoanálisis, y que sin nombrarlo explícitamente especificamos en el apartado anterior, capítulo 2, es un ejercicio de producción de esta erótica mutante, donde se intentan indagar las múltiples sexualidades de los seres, que va más allá del propio sexo asignado e impuesto por la sociedad, las instituciones, la familia. Entrar en esas experimentaciones es disolver los estratos del sexo hegemónico que limita y contiene la creación de mil sexos y sus devenires. Y fundamentalmente en el devenir mujer del hombre y el devenir animal del humano. Se trata de una sexualidad molecular que se inmiscuye en los intersticios de los estratos molares del sexo. Lo decía antes, es una producción de 1000 sexos moleculares, esporas y partículas erotizantes que se acercan y componen, que se repelen y restituyen. Una nomadología erótica que sirve de máquina de guerra ante las diversas formaciones de captura que esta potencia deseante despliega en plena complicidad con la ferviente existencia de la vida no orgánica. Proliferación erótica de la selva, del monte, de las sierras, ríos y desiertos que poblamos coextensivamente con todo lo viviente. Este deseo de liberación fundamental para introducirnos a una práctica revolucionaria llama a que salgamos de los límites de nuestra persona, que volquemos en nosotros al sujeto, que salgamos de la sedentariedad, del estado civil, para atravesar los espacios del cuerpo sin fronteras y vivir en la movilidad deseante más allá de la sexualidad, más allá de la normalidad, de sus territorios, de sus repertorios. Esta fuerza destituyente y sublevatoria de lo deseante, que pone en suspenso inquietante a las subjetividades sexualizadas, las corporalidades heteronormadas, Guattari la vincula en los inicios de los 70 a una triple táctica de guerra ante esta captura indiscriminada. Esta masacre que se ha producido sobre las corporalidades, destruir la sexualidad, eliminar el adiestramiento y liberar las energías. Tácticas micropolíticas que intervienen en los espacios más oficiales de las relaciones deseantes, pero también en los rincones más ocultos y cotidianos de las prácticas vitales. Si algo ha tenido de exitosa la empresa capitalista global integrada es que justamente ha vuelto todo gesto cotidiano un reflejo evidente de la sexualización, racialización y mercantilización de las personas. Estos tres planos de codificación de los sujetos corresponden con las tácticas de insurgencia activa de les cuerpes: destruir la naturalización de la sexualidad del sexo, eliminar el blanco adiestramiento de las acciones placenteras y liberarse de la economía capitalista de las energías. Bajo este tríptico despótico, les cuerpes han sido organizados según estas líneas rígidas, duras, molares, al decir de Guattari, que remiten a la maquinaria heteropatriarcal capitalista, blanca, moderna, europea, y que se le ha impuesto un sentido inmodificable al deseo. El deseo es sexo, reproductivo, es heterosexuado, es deseo blanqueado o negro, indio, oriental, exótico, exotizado. Perdón, erótico, exotizado. Y con ello el deseo es mercancía capitalizable, capital erótico. Mientras tanto, en aquellos años cercanos a lo que Guattari expresaba en el borrador para un diccionario de las amantes de Wittig y Seig, se convocaba a fenerantes, a fenerates, que al ser interrogada, por lo cual era la cosa más misteriosa del mundo, respondía invariablemente: no conozco nada en el mundo más misterioso que el deseo en su manifestación, su aparición, su desaparición. Ninguna de ustedes, hermosas mías, lo ignora. Esto nos deja una experiencia del deseo muy interesante para pensarlo desde una dimensión económico-política, por su condición inapropiable y a la vez interrogante. El deseo es una gran incógnita, un enigma sin solución, pero conserva el misterio como aquello que atrae, que mantiene latente la incertidumbre afirmativa de la intención y el movimiento, que nos invita a elaborar las condiciones necesarias para que se despliegue el mundo germinal que contiene. Por eso el deseo está siempre por hacerse. Es algo a construir permanentemente, como decíamos recién, en la fase anterior. Y sentimos que es esto lo que más provoca esa inquietante condición de desesperación y o preocupación de las percepciones, para las percepciones hegemónicas e institucionalizantes de las formas de vida. Esta experiencia itinerante, nómada, fluctuante del deseo que lo vuelve inapropiable, que lo hace ingobernable ante las determinaciones externas y que al portar esta expresión compositiva de lo heterogéneo lo vuelve tan destituyente de las pretensiones estratificantes habituales que se suelen considerar la normalidad. El deseo es una composición que afirma las relaciones diversas, monstruosamente heterogéneas, pero que les pone a funcionar de tal modo que nos revitaliza, que nos hace perdurar en la existencia, al decir espinociano. Por eso el deseo es una gran pregunta que se expande por toda nuestra corporalidad para hacer estremecer, temblar, la condición vital que vamos siendo. Es una pregunta que inquieta y desestabiliza nuestra composición de vida, lo que entendemos por nuestro presente. Pero sabemos que el deseo nunca es presente. No es, como lo promulga el capitalismo más mercantilmente sudado de neoliberalismo, un aquí y ahora, donde se invisibiliza toda posibilidad de dar cuenta de la heterogénesis propia de la densidad deseante, y donde se establece la precarización dilatada ad infinitum por la empobrecida ansiedad de ser en la plenitud de la felicidad. En la plenitud de la felicidad. En la plenitud de la felicidad. Y marginada y autonaturalizante. Sino que, como dice J.E. Muñoz de Lo Queer, el deseo es un entonces y un allí. No es del presente, sino de esa zona latente de futuridad afectiva que trama la sensibilidad del imaginario colectivo, por medio del cual concebimos las larvas anorgánicas de lo deseante. Pero no se dan en un presente como el que habitualmente solemos hacer coincidir con el día, la fecha o la hora en la que damos cuenta de lo que nos sucede, porque hay un tiempo sensible que no puede ser cronometrado. Un tiempo concreto, al decir de Bergson, que marca el pulso inestable de las afecciones que componen el intralineado del deseo. Ese tiempo sensible es más o menos prolongado, no sabemos lo que puede durar, solo los agenciamientos determinan su duración. A eso no le decimos presente, sino que nos gusta llamarlo ahora. Porque es el momento indeterminado que se efectúa con toda presencia de una afirmación plena que nos ubica en este tiempo, pero fuera del tiempo a la vez. Se trata del momento en que desertamos, en esa línea de fuga que nos hace salir de las filas, para organizarnos en la sedición de habitar una fuera más potente que el lugar en el que solíamos encontrar la comodidad, la tranquilidad, la seguridad para la vida cotidiana. Ese ahora es una temporalidad que requiere una cierta tenacidad para redescubrir que el deseo es un abrirse al mundo, pero no para ir por el planeta ingenuamente aceptando, sonriente y resignadamente todo lo que sucede, sino para dar cuenta que el mundo está aquí mismo, en la corporalidad situada en la que nos encontramos, en la vibrátil reverberación de lo que late en nuestras tripas, es decir, en el espíritu. Por eso el deseo es la apertura al umbral de intensidad por el cual nos volvemos portadores de una perfección singular. Y que esa singularidad es la que nos habilita el vórtice germinal del mundo necesario y urgente, que se sitúa en el ahora, que nos llama. El deseo siempre es un llamamiento. Y es la fuerza deseante un llamamiento al que no podemos no acudir. Es por necesidad, no por carencia, como ya hemos desarrollado en el apartado 2.3, que acudimos a ese llamado como la voz susurrante que vibra en las entrañas sin ser explícita, pero se revela como innegable. Y eso no tiene nada que ver con el desenfreno habitual con el cual se ha asociado a toda pulsión deseante bajo las prerrogativas morales, pecaminosas e indecentes de las iglesias que ya mencionamos. Un deseo así, presentado como desenfrenado, incontenible, es lo que se promulga como la peligrosidad incitada por la misma sociedad desbordante o la historia natural del patriarcado, y que es necesario contener, controlar. Así también se inscriben enfermiza y o patológicamente las actitudes femicidas de los hombres que asesinan a las mujeres bajo lo que la prensa popularmente califica como crimen pasional. Estos enunciados reafirman una interpretación religiosa, moralista y patologizante de quienes dejan liberado el deseo como práctica de dominación y apropiación, incluso hasta la muerte. Con esto no estamos negando que en esas prácticas no esté implicado el deseo, sino que lo que se promulga y complace sin reparos es la insistente justificación médico-moralista que impone una regulación externa ante la desenfrenada actitud asesina del deseo macho. Si bien sería necesario desplegar muchas líneas que traman esta compleja situación, lo que intentamos sostener es que no estamos suponiendo que el deseo es algo desbordante, del orden de lo irrefrenable, sino de lo urgente e irreversible. En todo caso, lo irrefrenable podrá ser la ira, pero no el deseo. Por eso compartimos esa sensación que sitúa el agenciamiento deseante como algo que se experimenta, como una urgente e irreversible sensación que estremece y enfoca nuestro ethos vital. Entonces y allí nos situamos en una condición extraña, donde lo deseante se vuelve una fractura del tiempo de vida. El deseo irrumpe para infiltrar un enigma en nuestras seguras cotidianidades. Trastoca el sentido para ubicarnos en una zona indiscernible. El misterio que rodea el devenir del deseo. El deseo es una revuelta insurgente que llama, que prende y convoca, que suspende el tiempo histórico de nuestra vida y de la vida colectiva, e instaura de golpe un tiempo en el cual lo que se cumple vale por sí mismo, independientemente de sus consecuencias y de sus relaciones con el complejo de transitoriedad o perennidad en que consiste la historia, dice Furio Jesse. Podríamos decir que el deseo de revolución es la revuelta, no la revolución, que requiere de una estrategia de mayor implicancia temporal en la distancia cronológica. La revuelta es el devenir revolucionario, un devenir revolucionario que no se confunde con el futuro posible de la revolución, y que no pasa exclusivamente por los militantes, sino que es un movimiento, una acción, un conjunto de haceres que efectúan una eclosión deseante. Y donde sea que algo así se produzca, será inevitable que no se tambalee todo aparato, toda reglamentación, toda regulación e institución. En definitiva, que no ponga en cuestión el campo social. Porque el deseo es una revuelta en tanto que conmueve y afecta en lo colectivo de las vidas singulares. Y esa política deseante de la revuelta a su vez moviliza lo que será irreversible. La agencia colectiva que impide que toda máquina se vuelva mecánica, que todo cuerpo se convierta en organismo y que todo espíritu se reduzca a la conciencia. El tiempo se detiene, pero eso no implica ninguna quietud ni letargo. La revuelta deseante es un momento de pura aceleración intensiva de los flujos revolucionarios insurgentes. De pura aceleración intensiva de los flujos revolucionarios insurgentes. El deseo es en sí mismo un proceso sublevatorio inmanente, porque no cesa de conectar y conectar, de ensamblar lo heterogéneo, lo que es inesperado e imprevisible. Es ahí, en esa particular manera de moverse, que el deseo tiene una vocación contraconductual. Y por esa misma razón es que se vuelve molesto para quienes gustan de codificar el deseo bajo morales y reglamentos, instituciones, patologías y enunciados, para quienes por sostener el orden y la seguridad odian la política. Toda una ascética higiénica de lo erótico, bajo el coro ecuménico de las diversas iglesias policiales y estatales que acechan vigilantes como vigías hambrientos. Lo extraño es que estas formas de captura del deseo que se establecen como una política erótica, médico, moralista y policial, no operan únicamente desde la represión y el condicionamiento, desde la patologización y la condena, sino que en muchos casos se organizan desde la incitación, la seducción y la provocación que atrae y convence. Es por eso que la pregunta fundamental de la política del deseo es cuestionarse los motivos por los cuales las personas, los ciudadanos, combaten por su servidumbre como si se tratase de su salvación. Lo asombroso, dicen, no es que la gente robe o haga huelgas, lo extraño es que las personas no roben siempre, que les explotades y oprimides no estén en una permanente huelga. ¿Es este régimen político de precarización extrema el que establece las condiciones de sometimiento dulce y apacible, que se ve satisfecho con el placer modesto del salario o el goce esporádico de la transgresión diminuta, con esa especie de avivada que se suelen atribuir a aquellos laburantes precarizados que creen sabotear el sistema porque engañan o reciben un extra de alguna tramoya que eventualmente lograron concretar? La sonrisa rígida del resignado, la satisfacción de no morir hoy, el agradecimiento por tener al menos un trabajo, el mínimo común de existencia que el deseo vuelto carencia objetivada colabora en sostener con la mansa expresión de la tolerancia. Si en las sociedades contemporáneas hay un interés evidente por la represión y a su vez por la incitación controlada del deseo, es porque toda vida eróticamente activa, por pequeña que sea, debilita y resquebraja el orden establecido de dicha sociedad. Por eso mismo las instituciones sociales y sus sacerdotes y policías se esmeran por reducir al mínimo al deseo, por reprimir todo intento de revuelta o sublevación. Y a su vez se lanzan campañas inmensas en todos los espacios y enunciaciones para lograr que esa represión limitante, esa jerarquía eterna, esa explotación y avasallamiento radical de las fuerzas vitales se vuelva algo deseado por la misma ciudadanía. Lo dicho, el deseo no amenaza el orden. El deseo no amenaza al orden establecido por una sociedad porque sea deseo de acostarse con su madre, sino porque es revolucionario. Esta producción organizada y codificada por la axiomática capitalista en orden establecido de las sociedades urbanizadas es lo que hemos caracterizado en la fase 1 de este recorrido conceptual. La habilidad exquisita del capital de poner a funcionar el deseo a su antojo, en su misma axiomática, hace que el deseo de una revuelta pueda poner en peligro la lógica de vida neoliberal, pero que inmediatamente, por ese deseo de una vida ordenada, se reterritorialice toda fuerza insurgente en una comisión constituyente o un pacto, una tregua o un aumento salarial. El deseo se contamina de ambición también. Cuando decimos que el deseo es un proceso sublevatorio inmanente, no estamos asegurando nada. Tan solo podemos dar cuenta de ciertos dinamismos, de ciertas operaciones que son propias del devenir deseante. Pero eso no lo vuelve necesariamente liberador, emancipador o revolucionario. Lo que nos interesa afirmar es que necesitamos preguntarnos por los componentes y las dinámicas que deseamos hacer funcionar. Cuestionarnos por las líneas y dimensiones que deseamos hacer vivir en este agenciamiento colectivo deseante. Estas preguntas ético-políticas recurrentes a esta altura son imprescindibles para diagramar los gestos necesarios con los cuales constelaremos las acciones que pondrán a funcionar la erótica sublevatoria. Es decir, lo que subleva del deseo no es la objetividad de una palabra en sí, el sentido común de lo que se dice. Tenemos sobrados ejemplos de discursos bien pensantes que enuncian las mejores intenciones sin rasguñar ni un poco la pintura reluciente de la máquina capitalista necroliberal. Ante esto, lo que subleva es la constelación de afectos que se condensan en los gestos, que se pliegan en los gestos que diagraman nuestras corporalidades colectivas. Se trata, como dice Marie Bardet, de hacer mundos con gestos, donde los gestos abren un territorio existencial afectivo y resonante en el cual podemos pensar con, sentir con, hacer con, todo aquello que percibimos como potencia de mundo deseado. Es decir, vitalmente imaginado en las intimidades de nuestra sensibilidad compartida. Es así que Georges Didi Huberman enlaza el gesto de sublevarse como un movimiento que converge colectivamente en un sentir común. Un gesto donde cada cuerpo se conecta con sus diversas historias singulares en un común que reclama, exclama, protesta, resiste, evade, huye y vive colectivamente. Sin necesariamente referir de antemano a una identidad partidaria, orgánica o sindical. La belleza de la revuelta está en el gesto de sublevarse en cada boca que se abre y exclama, en el no, no. No, el rechazo radical a la totalidad de las opresiones y simultáneamente expresa la afirmación plena del deseo de vida. En definitiva, el deseo como devenir erótico sublevatorio se produce a sí mismo en tanto agencia común de lo plural e implica a quienes participan en esa epifanía colectiva, una revuelta corporal deseante, corporante, que siempre moviliza toda batalla individual, es una máquina de guerra, que produce resistencias sensibles como gestos abiertos desde descolonización. Es en este gesto corpopolítico que lo deseante toma vital importancia en la praxis erótica descolonizadora de los cuerpos y la comunidad. Descolonizar el deseo no es una noción abstracta ni teórica, ambos en el sentido más habitual de dichas nociones, sino que son prácticas, haceres, movimientos, conjugaciones sensibles, ensambles heterogéneos de vidas, de comunidades. Descolonizar el deseo es un gesto sublevatorio que contraerotiza todas las estratificaciones e institucionalizaciones en las que se ordena, organiza, regula las fuerzas deseantes de lo viviente. Descolonizar es un gesto que se despliega, se subleva, se resiste, que se hace en todo lo que nos constituye singularmente, pero justamente por eso y simultáneamente orienta su potencia deseante en los haceres activos de una composición que implica políticamente la condición comunal del vivir juntos.